Bueno, esto es una nota especial para Estación Latinoamérica y para Marcha Noticias. Estamos con el diputado Eduardo Rubio, de la Unidad Popular. Él, junto a muchos compañeros, fue parte del Frente Amplio, un partido que ilusionó a muchos, pero que generó también muchas desilusiones. Preguntar en primer lugar, entonces, ¿cómo fue ese proceso, diputado? ¿Cómo fue el proceso de desprendimiento y de alejamiento del Frente Amplio? Bueno, primero el agradecimiento por esta oportunidad de comunicarnos con tanta gente a través de este medio, con tantos compañeros argentinos, latinoamericanos. Y sí, fue un proceso complejo, doloroso. Nosotros, en lo personal y colectivamente como fuerza política, fuimos parte fundacional del Frente Amplio. Fuimos parte de esa construcción, pasamos la dictadura, la cárcel, el exilio, la reconstrucción y la pelea de todo un pueblo, junto a todo un pueblo, para construir una alternativa en cuanto al modelo económico, político, social. Justo es decir que ya en los últimos años, previo al triunfo del Frente Amplio, se vivía dentro del Frente Amplio una fuerte disputa entre aquellos sectores que estaban planteando que el objetivo primordial era ganar las elecciones como fuera, sin importar los contenidos, e incluso yendo más allá, planteando la necesidad, en aquel momento nos decían, de aggiornarnos, de hacer pie en la realidad, de, en última instancia, de abandonar los objetivos reales de la lucha que habíamos llevado adelante. Una vez que se ganaron las elecciones, estamos en el Frente Amplio y ya desde el primer momento, en aquel que fue el primer gobierno de Tabaré Vázquez, empiezan a darse pasos de negación total de un programa de izquierda antiimperialista, ni siquiera de un programa progresista. Compromiso con el Fondo Monetario Internacional que estableció el primer gobierno del Frente Amplio fue más lesivo a la soberanía, más entreguista que los propios compromisos que venían de los gobiernos de la derecha tradicional. Y a partir de allí, la sucesión de medidas que tienen que ver con la liberalización total de la economía, los privilegios al capital pirata, al capital financiero, la extranjerización de la tierra, la consolidación de la impunidad a los criminales de la dictadura, a los que no se los llevó nunca a juicio, sosteniendo, manteniendo la ley de impunidad, que fue una especie de ley de... Acá estuvo la ley de obediencia debida, uh-huh, o de claro, punto final. Todos esos elementos, la vinculación muy estrecha que se estableció desde el inicio con el gobierno de Bush, con el gobierno de Estados Unidos, que terminó con una visita de 3 días de Bush a Uruguay, el conflicto con la República Argentina por la instalación de las plantas de celulosa, que llevó a Uruguay a una política chauvinista lamentable, pero sin antecedentes, ¿no? Poniendo como enemigo central al pueblo argentino para defender a las multinacionales de la celulosa, una cosa realmente dolorosa. Todos estos elementos fueron abonando la necesidad de romper. Y de romper en un momento difícil, porque cuando rompimos con el Frente Amplio, con el gobierno del Frente Amplio, era un momento en el que la mayoría de nuestro pueblo seguía creyendo que ese gobierno era un gobierno de cambio, que era un gobierno popular. La mayoría de nuestro pueblo y la mayoría de nuestros amigos en el mundo entero, que no entendían cómo podíamos dar ese paso. Pero para nosotros era imprescindible. Como dijimos en el documento con el que fundamentamos nuestra ruptura, desde el punto de vista de la conveniencia personal, grupal, económica, todo aconsejaba quedarse a la sombra del poder, ¿no? Bastaba con que te tiraran un ministerio, cargos de confianza, y vos podías hacer el verso de que estabas trabajando de adentro para cambiar esa realidad. Y que pero nosotros entendimos que ese era un camino fructuoso y entre la conveniencia y la coherencia elegimos la coherencia. Y se inició el camino de construcción de un espacio unitario nuevo. Primero fue la Asamblea Popular, con el que nos presentamos en las elecciones de 2009 sin llegar a alcanzar ninguna banca en el Parlamento, y luego con la Unidad Popular, un espacio incluso más amplio, que reafirmando un programa antiimperialista, absolutamente antiimperialista, de liberación nacional, de ruptura de la dependencia, y podemos decir con el horizonte puesto en la transformación social profunda, pudimos en esta última elección quebrar ese bloqueo y acceder al Parlamento. Yo creo que ahora, ya en esta última etapa, y capaz que hablamos de eso después, la reafirmación de un camino, del camino elegido por el gobierno o los gobiernos del Frente Amplio, de consolidación del modelo neoliberal, y en momentos de crisis de golpear a los sectores de trabajadores en beneficio del capital, han abierto hoy, en la lucha por el presupuesto, en la lucha por la educación, un horizonte distinto en el proceso político uruguayo. Claro, ahí un poco también en Latinoamérica se dio en todos estos últimos 10 años, 15 años, se dio todo un proceso en el cual asumieron gobiernos de tinte progresista, ¿no? Es decir, que de alguna manera plantearon, aunque sea una ruptura o por lo menos una crítica al neoliberalismo, y que claramente hoy, a lo largo de toda Latinoamérica, se están viendo que están entrando en crisis estos gobiernos, ¿no? desde su discurso y de su práctica. ¿Usted considera que Uruguay es uno más de estos países que están teniendo esta crisis en este sentido? Es decir, que no pueden sostener más estas relaciones que se generan entre los distintos poderes que existen en los distintos territorios. Sí, yo creo que hay una diferencia entre los distintos procesos que se han dado en América Latina, en lo que se ha llamado los gobiernos progresistas o, en algunos casos, antiimperialistas. Yo creo que hay una diferencia esencial. Nosotros tenemos muy cerca del fenómeno argentino. ¿Y qué nos pasa a nosotros con el gobierno argentino? Nosotros nunca pensamos ni ubicamos al gobierno argentino dentro de los gobiernos de izquierda. Claro. Digo, con todo respeto por los procesos, pero sí, digo, sí, ¿cómo veíamos el nacimiento del proceso de esta etapa del kirchnerismo? Ahora, ¿qué nos pasa? Que sin ser un gobierno de izquierda, que nunca lo dijo que fuera, vos te encontrás, por ejemplo, en el tema de la impunidad, con avances sustanciales. No es la revolución económica y social que uno quiere, pero en un tema concreto. Y yo miro el gobierno uruguayo, que es un gobierno que viene de la izquierda, con fuerzas marxistas, y te encontrás que consolida la impunidad. Es decir, bueno, acá hay una diferencia. Si este gobierno que tengo enfrente, en la vecina orilla, no es de izquierda, mucho menos este que tengo acá, que se dice de izquierda, para ubicar los matices que hay. Pero sobre todo, en lo que es el fenómeno, en la realidad latinoamericana, nosotros dividimos a los procesos que se dieron, Bolivia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile, dividimos en dos sectores. Allí son todos procesos complejos, son procesos contradictorios, son procesos con insuficiencias grandes, pero hay una línea divisoria entre aquellos gobiernos que, aún con retrasos muy importantes, confrontan con el imperialismo, a procesos que, con retrasos muy grandes, en realidad concilian con el imperialismo. Entonces yo pongo el ejemplo, el otro día estuvo Evo Morales en Uruguay, en el momento que ibas a asumir Tabaré Vázquez, que fue muy significativo, estuvo el día antes y se fue, no se quedó a la asunción de Tabaré Vázquez, claro. Evo Morales. Y dio una conferencia en la universidad, y habló del proceso boliviano, y ubicó que la contradicción central estaba entre América Latina y el imperialismo. Y contó su experiencia personal de confrontación con el gobierno de los Estados Unidos, las imposiciones que quieren. Entonces yo después leo la realidad boliviana y noto, ahí sí, hay insuficiencias, hay retrasos acá. Pero este gobierno enderezó contra el enemigo principal. Claro. ¿Verdad? Está enfrentando. Lo mismo me pasa con Venezuela. Con todas las dificultades, insuficiencias, las contradicciones. Claro, Venezuela sufre un ataque del imperialismo. Mucho más fuerte. Pero ahí hay una confrontación, hay intentos de asesinato de los presidentes, guerra económica. Entonces voy a Uruguay. ¿Y en Uruguay qué me encuentro? Que la embajada de Estados Unidos es la casa más familiar para los gobernantes del Frente Amplio. Claro. Que Obama y el Departamento de Estado felicitan pública e internacionalmente al gobierno de Uruguay por ser un gobierno ejemplar y aliado central en el Cono Sur para los Estados Unidos, que Uruguay es el país que tiene más soldados en proporción a la población que tiene en las misiones de paz, que son las misiones que Estados Unidos propone a Naciones Unidas para hacerle el trabajo sucio en la ocupación de Haití, en la ocupación del Congo. Pero claro, no son lo mismo todos los procesos. Y yo digo, sin duda el proceso brasileño, digo, de gobiernos que se definen de izquierda, ¿no? Da igual. Uh-huh. El caso argentino creo que es distinto, nunca se definió de izquierda, es otro fenómeno. Pero el gobierno del PT es un gobierno de izquierda. ¿De qué izquierda? La izquierda de la corrupción, la izquierda de la conciliación con el imperialismo, la izquierda del agronegocio. Fíjate que durante el gobierno del Frente Amplio, Uruguay ha vivido el proceso más grande de su historia de concentración y extranjerización de la tierra. Nosotros siempre ponemos el ejemplo. En la historia, cuando el viejo Raúl Sendic organiza a los trabajadores rurales y larga un proceso de lucha armada por la revolución social con el eje primero en la reforma agraria, denunciaba al latifundio más grande de aquella época que había en el Uruguay, que era la estancia de Silva y Rosas, y eran 30.000 hectáreas. Una locura, una estancia de 30.000 hectáreas. Hoy en Uruguay, solo las empresas forestales, que son tres y media, porque hay una ahí, son dueñas de 900.000 hectáreas. Claro. Entonces, el latifundio que denunciaba el viejo Sendic una chacra, claro, es una granja al lado de lo que ha construido este gobierno pseudo progresista del Frente Amplio. Por eso creo que son realidades distintas. ¿Cuál es la prueba del 9 para todos estos gobiernos y en este momento? Pues vivimos un momento de crisis de la economía, hay una crisis grave en el mundo capitalista a nivel mundial, eso afecta a nuestra región, afecta a nuestros países. Entonces, acá viene la prueba del 9. ¿Cómo se para frente a la crisis? ¿El recorte es para los trabajadores o el recorte es a los privilegios de gran capital? Y ahí está, ahí va a estar el rumbo que asuma cada gobierno. Claro, Eduardo, ahí por ahí queríamos entrar en ese tema. También hablando en términos económicos, Brasil está viviendo un proceso donde hay un decir y un hacer en el que se van a profundizar procesos de ajuste, ¿no? Es decir, al igual que acá en Argentina también, si uno ve los candidatos a las elecciones a partir de octubre, son tres candidatos que están diciendo de que se va a profundizar y que se va a desarrollar un proceso de ajuste, ¿no? ¿Cómo se está viviendo cómo está sucediendo esto mismo, esta crisis del capitalismo que hablabas vos bien recién en Uruguay, en este sentido? Bueno, estamos en plena discusión presupuestal. Claro. El lunes pasado entró el presupuesto, el mensaje presupuestal del Ejecutivo al Parlamento. Por lo que vamos a tener tres meses de duras batallas. Y en realidad ya se instaló en Uruguay una dura batalla popular por el tema presupuestal que ha tenido como vanguardia a los gremios, a los trabajadores de la educación, que han confrontado con la política del gobierno y con la cúpula del movimiento sindical que opera como un legitimador social de las políticas del gobierno. La cúpula del PCNT que le dijo al gremio de la enseñanza, por favor, terminen con los paros y acepten la fórmula del gobierno. ¿Y qué dijeron los trabajadores de la enseñanza? Ni terminamos con los paros, ni aceptamos la propuesta del gobierno. En asambleas multitudinarias. O sea, hay un fenómeno muy importante en este momento que es que la movilización popular rompió los diques de contención que se habían forjado en estructuras sindicales afines a la política del gobierno. ¿Cuál es el mensaje del gobierno? Ah, sí, el mensaje más reaccionario. Un ajuste durísimo para los trabajadores. Fíjate que en tema salarial, voy a manejar cifras, hay que traducirla a la realidad argentina. Un maestro en Uruguay cuando empieza a trabajar recibe 15.000 pesos por mes en la mano, 16.000 pesos por mes en la mano. Un alquiler de un apartamento con un dormitorio en un barrio de Montevideo no baja de 13.000 pesos. O sea que el sueldo se le va en el alquiler, claro, con un trabajo. El reclamo de los trabajadores era un salario mínimo de 25.000 pesos ahora. El gobierno le propone 25.000 pesos como salario nominal, no en la mano, para el fin del periodo. Con una inflación del 10% hoy. Entonces, claro, la gente se rebela, la gente ante esa realidad protesta. Y demuestra esta medida, y pongo solo el ejemplo de los educadores, podríamos hablar de la inversión pública. Uruguay, en esta propuesta del gobierno, no tiene inversión pública. La inversión para los 5 años que dice el presidente Vázquez, de 12.000 millones de dólares, es ficticia, porque en principio el gobierno sería a cargo del Estado de 7 u 8 mil millones en 5 años de inversión pública. Y el resto sería inversión público-privada. Nosotros planteamos un proyecto de ley para un plan nacional de vivienda popular, que es un grave déficit en la realidad uruguaya, que el Estado asuma, reasuma, porque en Uruguay un tiempo eso existió, el rol de construir viviendas para garantizarle a la gente el acceso a la vivienda digna, sin regalársela, ¿no? Con una cuota que nosotros planteamos no debe exceder el 10% del ingreso familiar. Ahora, pedimos para ese plan anualmente una cifra de 500 o 600 millones de dólares, solo para vivienda. Estamos proponiendo la reactivación del transporte ferroviario. Ahí precisa otra inversión importante. O sea que lo que plantea el doctor Vázquez como inversión no existe. Además, está destinada ya a programas concretos que tienen que ver con la profundización del modelo vigente neoliberal, privatizador. Tal cual. Entonces, la respuesta a este gobierno ha sido, en el marco de esta crisis, la que vos señalabas que hacen los gobiernos de Brasil y lo que están proponiendo en Argentina. Ajuste para abajo. Y al mismo tiempo, yo estuve en la reunión con el ministro de Economía, le preguntamos si iba a modificar la política tributaria. En el Uruguay, las multinacionales, el sistema financiero no paga un peso. El otro día se votó en el Parlamento que los inmuebles rurales pagasen también el impuesto a primaria, un impuesto que se paga por... Vos tenés una casa, pagás una cuota del impuesto a primaria, para la educación primaria. El gobierno promovió extenderlo a los inmuebles rurales, menos quedaron exonerados los campos de las empresas forestales. Claro. O sea, los principales latifundios del Uruguay no van a pagar el impuesto a primaria. Esa es la política tributaria que propone este gobierno. Sí, de alguna manera, como generan la infraestructura o la inversión pública que vos mencionabas recién, sirven, o la poca que hay, son para generar ambientes para que eso beneficien a las grandes empresas. Bueno, claramente, acá en Argentina suceden cuestiones que son similares. La reactivación de los ferrocarriles acá en Argentina viene un poco asociado de eso, ¿no? Es decir, a través de una demanda social que es histórica. Argentina tiene una tradición ferroviaria muy grande, pero a su vez se ve atrás que hay toda una cuestión de reducción de costos para las grandes empresas extractivistas, sean mineras o sean para poder sacar la soja a una mayor rentabilidad. Que no, en definitiva, en el trasfondo de las inversiones públicas no van para el beneficio del pueblo, sino que en realidad generan una situación de mejora para las empresas, básicamente. Para multinacionales. Ahí recién vos hacías mención al tema vivienda, que estuvimos ahí charlando un poco fuera del aire, la problemática de la vivienda. Acá en Buenos Aires, ahí estuvimos charlando. Y creo que en las grandes ciudades del mundo, o por lo menos de Latinoamérica, el problema de la vivienda es un problema bastante complejo y difícil de solucionar, y más cuando hay gobiernos que no tienen política en este sentido. ¿Cuáles son las propuestas o cómo están trabajando ustedes desde el bloque esas propuestas? Ahí recién mencionabas algunas, pero me gustaría que nos puedas contar un poco las experiencias que están desarrollando ustedes allá. Sí, en Uruguay, primero, hay una grave crisis habitacional. La cuarta parte de la población de Montevideo está radicada hoy en lo que allá llamamos asentamientos, ¿no? Que ustedes pueden decir villas, pueden decir... No quiere decir que sean casas absolutamente precarias, las hay, pero son ocupación de terrenos o población de terrenos que están fuera de todo, de toda inclusión, de todo lo que tiene que ver con una perspectiva de urbanización que le garantice servicios a la gente. Por lo tanto, y además la especulación inmobiliaria es durísima, el gobierno ha trabajado para eso, los precios de los alquileres son inaccesibles. De los rubros que más han subido en este golpe inflacionario está el alquiler de vivienda. Claro. ¿No? Entonces nosotros, el Uruguay tiene experiencia, una gran experiencia de lo que es el cooperativismo de vivienda, que nace allá por la década del 60, 70, y ha tenido un desarrollo importante. Nosotros apostamos también a eso, pero hay una realidad nueva en el Uruguay. El cooperativismo de vivienda, en un Uruguay donde un obrero con 8 horas vivía, y capaz que la mujer trabajaba 4 horas, podía asumir el compromiso de estar en la cooperativa, hacer horas solidarias, las sereniadas, todo eso, uh-huh. que hoy cuando tiene dos trabajos y los fines de semana es a changa, ¿verdad? Se complica para un grupo, para un número importante, para madres solas, para madres jefas de hogar, que hoy son parte de... Entonces nosotros decimos, apoyemos el cooperativismo de vivienda porque tiene un componente, además de socialización, muy importante. Pero acá el que no puede estar ausente de su responsabilidad es el Estado. La Constitución uruguaya establece como un derecho de los ciudadanos de toda la República el derecho a la vivienda. Y dice, y si el Estado tiene el deber de proveerle una vivienda digna a cada ciudadano, cosa que no ha hecho. Y como además hoy estamos avanzando una crisis económica que está golpeando duro en la desocupación, y en la construcción la desocupación está marcando cifras muy fuertes, nosotros decimos, vamos a proponer un proyecto que dé respuesta no solamente a la necesidad de vivienda de la gente, sino que además pueda dar respuesta a la necesidad de trabajo de la gente. Y este proyecto tiene que ser financiado por el Estado, tiene que garantizar que el costo de la vivienda sea accesible para un trabajador, y a su vez pusimos la franja a la que está destinado este programa entre aquellos trabajadores o jubilados que reciben una remuneración mínima, que son muy, muy poca plata, hasta los que llegan a una canasta familiar. O sea, para que no utilicen este proyecto, este Plan Nacional de Vivienda, personas que hoy ya están incluidas en el sistema bancario, que tienen otras posibilidades, que en el futuro, bueno, una vez que solucionemos el problema de los que no tienen vivienda, uh-huh. podremos ampliar. Eso implica una inversión del Estado. Y al mismo tiempo, establecemos cuál es el costo de la cuota, porque el gran problema de los que hoy quieren acceder a la vivienda es la cuota que te impone el banco, hasta el banco hipotecario, que es un banco estatal. Claro. Te exige ahorro previo. Hoy en Uruguay un trabajador no tiene ahorro previo. Te exige que no estés en el clearing. En Uruguay están todos los trabajadores en el clearing, porque a todos quedaron colgados. Entonces nosotros decimos, no importa que esté en el clearing, no tiene ahorro previo, y la cuota le va a implicar el 10% del ingreso familiar. O sea que si entre la pareja suman un ingreso de 45 mil pesos, uh-huh. que para una familia es poca plata, la cuota va a ser 4.500 pesos. O sea, le queda la mayor parte del ingreso para la comida, para las cuestiones de la vida, ¿no? Entonces, este proyecto es el que presentamos nosotros. La semana que viene ingresa a discusión ya en la Comisión de Vivienda de Diputados, porque queremos ver si de este presupuesto... Tal vez no nos den los 600 millones de dólares por año, pero aunque podamos arrancar con la mitad, ya sería un salto increíble en el Uruguay que el Estado empiece a preocuparse del problema de la vivienda de los trabajadores. Perfecto. Ahí, diputado, usted fue parte de una comisión que fue a Haití, sí. en el marco de acciones que se vienen llevando en Latinoamérica para el retiro de las tropas, ¿no? ¿Cuál es la caracterización cuál es el escenario con el cual usted se encontró allá en Haití? Que la verdad que nosotros lo venimos siguiendo todo el tema de la MINUSTA y todo eso, y nos interesaría saber cuál es la realidad hoy, pasado ya un poco el tiempo. Bueno, lo primero que tenemos que dejar muy claro como definición, en Haití no hay tropas de paz. En Haití lo que hay es una ocupación militar. Haití es un país ocupado militarmente por las tropas de la MINUSTA, que están al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano. O sea, terminemos con el verso de los cascos azules, de la tropa de paz. Allí lo que hay es una tropa de ocupación que su principal papel es la represión al movimiento popular haitiano. Allí no, no es que estén cuidando de que no maten a la gente, de que no vienen a las mujeres, no. En realidad las tropas son de los que violan 243 denuncias de abusos sexuales en el tiempo que está la MINUSTA. Denuncia comprobada, que debe ser, las denuncias deben llegar cada 10 una, porque en una realidad de tanta exclusión, de tanta uh-huh. represión, pero bueno, ocupación militar. Nosotros que como fuerza política siempre estuvimos en contra de esta ocupación, cuando viajaba a Haití pensaba yo, me costaba entender, pero ¿por qué la ocupación de Haití? Porque yo, un país de 27.000 kilómetros cuadrados, ¿Qué es lo que hay, no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué están? ¿No? Y ahí me encuentro. Primero, Haití tiene una posición geográfica... Geográfica estratégica importante. ¿No? Tenés a Cuba al lado, Venezuela enfrente, el ingreso a América. Hay una primera razón para que en Haití no haya un gobierno popular y de izquierda. Primera cosa. Pero con todo, vos decís, está, pero... De repente hace un acuerdo con el gobierno, pero esa es una razón. Segunda razón, temas económicos. Yo pensé que no quedaba nada para sacar de Haití. Pero resulta que en Haití han aparecido yacimientos cuantiosos de oro. Se calculan en lo que está descubierto 20.000 millones de dólares de reservas. Y casualmente, todas las minas que han sido descubiertas de Haití ya están denunciadas por empresas yanquis y canadienses. Algunas ya están iniciando ya están siendo su explotación. Explotadas. En el estilo de mina cielo abierto. Tal cual, sí, el mismo proceso se está dando en Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Y para mayor inmoralidad, ustedes saben que después del terremoto, Estados Unidos designó a Bill Clinton como una especie de comisionado para la reconstrucción de Haití. El cuñado de Bill, hermano de Hillary, es uno de los propietarios de una de las minas más grandes de Haití. Claro. Entonces, claro, está el oro. Pero, no, pero además del oro, en el proceso de reconstrucción de Haití y la recuperación económica, ¿qué se le ocurrió a la comunidad internacional? Instalemos zonas francas, maquilas en Haití. Y se han instalado gigantescas zonas francas donde se producen vaqueros de marca, championes, lentes, etcétera, ¿no? ¿Sabes cuánto gana por ley un trabajador de Haití por día? En las zonas francas, $5 por día. $5 por día. $5 por día. Allá no hay dólar blue, que es cambio oficial. Entonces, y le pagan a algunos. No es que cumplan la ley, allí la ley, imagínate, los inspectores del Ministerio de Trabajo de Haití no existen, ¿no? Está. Entonces ya entendí, claro. Además, siguen super explotando a la población haitiana y generan cuantiosas ganancias, porque en la escala de costo de mano de obra, y podés incluir Panamá, podés incluir Honduras, donde hay maquila, Haití es el más bajo, el costo más bajo. Me encontré con que se han establecido zonas francas agrícolas. En Haití desalojan a los campesinos, es un pueblo eminentemente campesino en sus tierras, y viene a ponerle la Unité Fruit o la Dole. Claro. Instalan una zona franca agrícola y producen bananas de primera calidad que exportan a los Estados Unidos, porque Haití hoy importa bananas de Santo Domingo para el consumo interno. Tal cual. Es brutal. Y pará, porque hay más todavía. Porque ahí me entero que por Haití pasa el 12% de la cocaína que se consume en Estados Unidos. Y vos, a ver que alguien me pueda explicar cómo en 27.000 kilómetros cuadrados, donde hay 15 bases militares de distintos ejércitos, donde la Marina norteamericana tiene barcos en el entorno, y la aviación, los radares, ¿cómo no los descubren? Entonces, en realidad la ocupación está para que siga pasando la guerra. Claro. Ahí hay un... Estas son las razones de la ocupación. Esto es insostenible. Entonces, la verdad que a mí me motivó mucho ese viaje, pero además, aparte de esto, que es lo dramático, de la miseria que hay, de que no se reconstruyó nada después del terremoto, se robaron toda la plata. Te encontrás con un pueblo muy digno que odia a la ocupación y que se siente hermanado con aquellos que, incluso siendo originarios de los países que los ocupan, nos manifestamos en contra de la ocupación. El pueblo haitiano lo que necesita es el derecho a ser libre, autodeterminarse. Y nosotros lo que tenemos que expresar es la solidaridad concreta. Por ejemplo, Cuba no manda soldados a Haití, manda médicos, agrónomos, alfabetizadores, que además no dicen lo que tienen que hacer los haitianos, se ponen al servicio de lo que los haitianos creen que deben claro. hacer. Bueno, Eduardo, la verdad, no queremos retenerte más acá. Te agradecemos mucho esta última parte muy, muy, pero muy interesante. Además, la experiencia en Uruguay, la situación, la lectura que hacen ustedes desde el bloque, a nivel latinoamericano, a nivel regional, a nosotros no, nos es muy importante, y más porque nosotros venimos en procesos que van en esa línea, ¿no? En la línea de la emancipación, de poder romper con este accionar de los grandes mercados, de las grandes multinacionales, de los gobiernos que están asociados y que están desvinculados del pueblo. Así que bueno, te queremos dar las gracias por haberte acercado acá y haber compartido con nosotros estas palabras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, bueno, suerte en ese proyecto tan necesario y felicitaciones por el inmenso trabajo que hacen a nivel social, barrial, de construcción de organización de pueblo que, más allá de lo institucional, y lo decimos siempre, le damos mucha importancia a nosotros al espacio que hemos ganado a nivel parlamentario, ¿no? Y ojalá podamos ganar más espacio. Claro. Pero los procesos los definen los pueblos organizados y no los parlamentarios. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Hermano, a la orden, gracias a ustedes. Esto creo que es el negro Jorge, sí.